La imagen muestra una luz brillante producida por una persona que se encuentra en medio de la carretera que une las localidades de Paposo y Taltal. El camino divide en dos a un cerro del desierto. En el cielo se observa en una gran extensión la Vía Láctea, que se presenta como un brillo rojizo y abultado a la izquierda de la imagen y se adelgaza hacia la derecha cambiando la tonalidad a estrellas más azuladas. En el texto se lee: Ruta costera entre Paposo y Taltal. Alexis Jaldín, autor de la fotografía, comuna de Taltal.